Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia. En San Martín de los Andes se sigue hablando de violencia de género, y para discutir sobre este tema, y además teniendo en cuenta el contexto de la marcha del 3 de junio, Mónica Opeci nos da sus impresiones acerca de lo que nos dejó. Lamentablemente no están pasando todas las cosas que deberían pasar de lo que se pidió el 3 de junio, pero bueno. ¿Qué es lo que no está pasando? Por empezar, que la ley nacional tenga el presupuesto que tiene que tener. Hay un estudio que hicieron un estudio muy interesante sobre la asignación presupuestaria que tiene la ley, tomando como denominador a la cantidad total de mujeres que tiene este país. Porque todas somos pasibles de violencia. Entonces usaron ese denominador y arriba como numerador, digamos, la plata que está asignada. Y daba 0,80 centavos por mujer. No digo que te diga nada. No existe. A ver, no compro nada, nada compro con eso. Entonces me parece que esto es algo que se tiene que tomar más en serio. Bueno, sí se ha empezado con el tema del registro de los femicidios, pero bueno. Aún faltan cosas por hacer, seguimos teniendo problemas. Tenemos que hacernos cargo de que todavía somos machistas. Sin embargo, al tema le falta mucho por discutir. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Pacheco, de FM Pocahuyo.